día, Pablo. Buen día a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, primero agradecerte, Juan Carlos, por la comunicación. Bueno, te quiero preguntar cómo estás analizando lo que está pasando en el escenario electoral, lo que está pasando en el Partido Justicialista, justamente con el anuncio del gobernador. ¿Cómo estás analizando todo? Y bueno, realmente nos preocupa la decisión del gobernador, que más allá que él es la autoridad partidaria y es el gobernador de la provincia, se haya apurado tanto en tomar una decisión de apoyar un candidato, cuando todavía falta mucho tiempo para las PASO y para las elecciones generales. El gobernador haya jugado tan fuerte, fundamentalmente en contra de, en este caso, de Concordia, porque si bien Vales, el intendente de Paraná, tiene derecho a ser candidato a gobernador, como otros compañeros de otros departamentos, también Concordia estaba impulsando un candidato, ¿no? Y pero bueno, vamos a ver qué pasa en estos días, cómo siguen en esta situación, y la decisión toma nuestro intendente de Concordia, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, ¿crees que le hace bien al peronismo que haya otros nombres que se disputen internas dentro del justicialismo, en este caso PASO? Sí, por supuesto, el partido justicialista siempre sus candidatos los eligió en elecciones internas. Siempre yo fui candidato a diputado y tuve que ganar una interna, fui candidato a senador y tuve que ganar una interna, fui candidato a intendente y tuve que ganar una interna. Busti, para ser candidato a gobernador, también tuvo que ganar una interna. Y bueno, yo creo que el peronismo debe tener internas en toda la provincia, movilizarse. Por supuesto, como se hizo siempre, ¿no? Y el que gana la interna es el candidato del Partido Justicialista y todos trabajamos para ese candidato, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, ¿y qué análisis hace de la postura que pueda tomar Enrique en este caso? Viste que Martín Piaggio, el intendente de Gualeguaychú, anunció que sigue en carrera todavía. Si bien dijiste algo que hay que esperar, ¿qué crees que puede pasar? Y bueno, yo creo que hay que ir a las PASO y que ahí sean los afiliados, los ciudadanos, en este caso en las PASO, que decidan quién es el candidato del Partido Justicialista. Si bien el gobernador tiene autoridad para decir quién es su candidato, también los peronistas, siempre los afiliados, las bases del Partido Justicialista han elegido su candidato y lo mejor que puede pasar es que sean los mismos peronistas que elijan el candidato a gobernador, ¿no? Uh-huh. Así que si hay candidatos en las PASO, mucho mejor para el peronismo, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, Juan Carlos, ¿qué te ha dicho la militancia? ¿Qué te ha dicho la gente que concurre al partido o que te cruza en la calle conocía la noticia de que el gobernador señala al intendente de Paraná? ¿Qué te están manifestando los militantes acá de la ciudad de Concordia? ¿O los vecinos que te vas cruzando? No, la verdad que estamos parando ahí, que la gente se quiere movilizar, quiere hacer una autoconvocatoria en la plaza. Anoche hubo un grupo importante en el partido. Y bueno, uno tiene que tranquilizar y decir que esperen, que todavía falta, que todavía no se han tomado las últimas decisiones. El gobernador dejó la puerta abierta para que quiera ir a las PASO contra el candidato de él, que es Vali. Y yo creo que el gobernador debería haber impulsado una interna partidaria, una interna para candidato a gobernador, como va a pasar en todas las ciudades de la provincia, sin elegir el candidato, sin poner el dedo él para el candidato de él, no que deje que sean los peronistas los que elijan el candidato a gobernador, ¿no? Fue lo mejor que pudo haber pasado, pero bueno, yo creo que todavía falta mucho, seguramente se van a tomar algunas decisiones importantes, y si hay que ir a las PASO, hay que ir a definir esta situación, que la definan los mismos peronistas, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, ¿y cómo está la situación del Partido Justicialista? Viste que se habla de esto de movilizarlo, que la interna hubiese sido buena. ¿Cómo está? Viste que se habla de elecciones en el partido. ¿Cómo está el Partido Justicialista hoy? Teniendo en cuenta que estamos en un escenario justamente electoral, en un escenario de paridad electoral, ¿cómo estás viendo todo eso? ¿Cómo estás viendo el partido? Bueno, nosotros en Concordia, el partido siempre estuvo movilizado, siempre estuvo abierto, siempre participó la gente, los compañeros. Hemos hecho para estas próximas elecciones partidarias más de 800 afiliados en una semana. Estábamos esperando las instrucciones de Paraná, porque en realidad el partido ha sido prácticamente cerrado a nivel provincial. Pero en Concordia, cuando la pandemia pusimos una radio para poder estar en contacto con la militancia, siempre marcamos presencia en todo momento, y ahora estamos preparando, ahora vamos a comunicar a todas las agrupaciones políticas, a todas las agrupaciones peronistas que quieran participar de esta interna, presentar lista al Consejo Departamental, al Consejo de Unidades Básicas, para congresales. Están todas las instrucciones ahí en el partido, están los asesores nuestros para asesorar a todas las agrupaciones políticas para que haya participación en la elección de las autoridades partidarias, que es lo que tiene que haber ocurrido siempre. Y o sea que el peronismo Concordia está movilizado todos los años, para el 1 de mayo, para el 25 de mayo, el partido marca su presencia en los barrios, festejando, conmemorando el 1 de mayo, el Día del Trabajador, o el día de la del 25 de mayo, con locros para juntar a los compañeros, a la familia. Así que, así como hicimos ahora el 1 de mayo, más de 100 locros en todo Concordia, seguramente que el 25 de mayo estamos pensando en hacer el locro patriótico, el locro de la patria, y participar con los compañeros en reuniones, compartiendo un plato de locro como es tradicional. Así que el peronismo Concordia está movilizado, está movilizado y está preparándose para una batalla interna y para el general, como lo hizo siempre, y seguramente los peronistas van a elegir el candidato a intendente. Pues crean que yo aconsejo a todos los compañeros que escuchen a los candidatos, porque la gente se da cuenta cuando escucha a un candidato, ¿no? Por intuición se da cuenta cuál está mintiendo, cuál está prometiendo cosas fáciles, cuál está prometiendo resolver los problemas y nada más que para conseguir el voto. Acá llevamos 40 años de democracia y ya nos conocemos todos, quién es quién. Entonces, yo creo que para estas elecciones, estas PASO que vienen, seguramente el peronismo va a presentar, qué sé yo, 4 o 5 candidatos a intendente, donde la gente va a poder participar, ser protagonista y elegir el candidato que crea que va a cumplir con los compromisos que haga y con las necesidades que tiene Concordia de resolver los problemas que tiene Concordia, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, y te pregunto también, ¿cómo estás viendo el anuncio del gobernador, que ayer te citó en una derrota que tuvo en una interna justamente con vos? Pero te pregunto, ¿cómo viste el anuncio de las fechas electorales, de ir unificadas con las elecciones nacionales? Bueno, este es un análisis y una estrategia que tomó el gobernador de adherir a las elecciones nacionales, a la provincia, y me imagino que tiene que haber evaluado bien la situación, tanto nacional como provincial, y tomó esta decisión de hacer las elecciones junto con las nacionales, que en otra época no fue mal, porque si se hubieran separado las provinciales de la nacional, seguramente se hubiera ganado la provincia, y por llevarla junto con las nacionales se perdió la provincia. En este caso la situación es distinta, no sé si para bien o para mal, pero bueno, lo que hay que prepararse es para la batalla que viene, ¿no? Y tratar de demostrarle a la gente que cuando gobierna el peronismo defiende a los trabajadores, defiende a los más humildes, y que realmente cuando han gobernado los liberales han endeudado a sacar el país adelante, como ocurrió cuando se fue de la Rúa, cuando se fue Alfonsín antes de tiempo, después se fue de la Rúa antes de tiempo, si bien Macri no se fue porque lo bancó la prensa, lo bancó todo el mundo, el poder económico, pero dejaron el país en la ruina total porque el endeudamiento criminal que hizo Macri, y que se fugaron todos los miles de millones de dólares, hoy estamos pagando las consecuencias, pero gracias a Dios que estamos de a poco saliendo adelante, y este daño que hizo Macri con el PRO y con, aliado con los radicales, este daño que le hicieron a la Argentina, al pueblo argentino, por supuesto que no es fácil salir adelante, pero el peronismo siempre, siempre salió adelante, y la gente lo sabe, ¿no? Uh-huh. Juan Carlos, te vuelvo a preguntar por el tema del escenario de los candidatos a gobernador de la provincia. ¿Cómo lo ves a Enrique, o qué rol, mejor dicho, ha tenido Enrique en su función en OSA, llegando a todo el territorio de la provincia? ¿Crees que eso es un aspecto positivo para afrontar esta contienda electoral? Mira, yo creo que el hombre político, en su carrera política, cuando toma decisiones, tiene que pensar si toma decisiones que le convengan a él o si toma decisiones que le convengan al pueblo. Uh-huh. Cuando Enrique es reelecto como intendente con el 57, 58%, que el pueblo de Concordia lo reelige con un porcentaje altísimo, y él toma la decisión de irse a Buenos Aires, por supuesto que lo evaluamos porque lo hemos conversado, y qué era lo que más le convenía a Concordia y a la provincia de Entre Ríos, en este caso, era que él se quede de intendente, hacer cordón cuneta y hacer algunos asfaltos, o ir a ocupar el lugar en el gabinete nacional y conseguir la enorme cantidad de obras que consiguió para Entre Ríos y para Concordia. Entonces, con esa evaluación, si él sabía, Enrique, porque yo se lo dije, que irte después que el pueblo te religió con el 57, 58%, irte a Buenos Aires, ¿tá?, tiene un costo político, ¿tá?, que tenía que dejar gente Concordia que le cuide las espaldas, ¿tá?, y que haga una buena gestión con todas las obras que él consiguió en Buenos Aires. Entonces, fíjese que Concordia hoy tiene todas plazas renovadas, como pasó ahora con el Parque Ferré, por los recursos que se consiguió Enrique en Buenos Aires. Tiene cloaca en todos los barrios, derecho cloaca, con los recursos que consiguió Enrique en Buenos Aires. La Costanera Norte, una obra espectacular para Concordia, se consiguió con la gestión de Enrique en Buenos Aires. La planta de agua, obras que las empecé a gestionar yo, porque tanto la planta de agua, como el aeropuerto internacional, como el campo de abasto, la planta de reciclado del campo de abasto, las empecé a gestionar yo cuando Menem era presidente, ¿sí? Y recién se consiguieron ahora, estando Enrique en Buenos Aires, el acceso oeste, ahora el acceso sur, obras que asfalto para todo Concordia, todo eso se consiguió en Buenos Aires. Entonces, la ida de Enrique a Buenos Aires, si bien ha beneficiado enormemente a Concordia, ¿eh? A Concordia, para él tuvo un costo político, ¿sabes? Porque él dejó de cumplir la función para la cual el pueblo lo votó, porque fue a Buenos Aires a traer todo lo que trajo para Concordia. Y eso la gente hoy no se da cuenta, pero con el tiempo la gente se va a dar cuenta que tantas obras como hoy se están haciendo en Concordia. Fíjese que Concordia, en los el más bajo índice de desocupación de Concordia hoy es de los últimos 20 años. En los últimos 20 años nunca estuvo Concordia con tan bajo índice de desocupación. Quiere decir que Concordia en este momento tiene baja la desocupación, no tiene desnutrición infantil, que es muy importante, es muy baja la mortalidad infantil, está controlado el tema del dengue, o sea que Concordia hoy está funcionando perfectamente bien, con el único problema que tenemos, que es el alto índice de pobreza, que si uno conociera en profundidad cómo es esto, la pobreza se mide en la Argentina desde la década del 80, que cuando Alfonsín era presidente, y se mide siempre en las mismas ciudades, en las 31 ciudades de la Argentina más importantes, se mide la pobreza. Y siempre, Concordia, con Rosario y con Resistencia Chaco, se disputaron el primer lugar de la pobreza. Y Concordia está dentro de las 31 ciudades más ricas de la Argentina. Quiero decir que el problema que tenemos que discutir los concordienses es los concordienses, cuando hablo de los dirigentes de Concordia, es cómo revertimos el tema de la pobreza, que pasa por el salario, porque si tiene muy baja desocupación, quiere decir que los salarios están por debajo del índice de pobreza, ¿no? Pero bueno, estamos próximos a renovar las nuevas autoridades, tanto intendente, concejales, diputado, senador. Yo creo que esta decisión de quiénes van a ocupar esos cargos la tiene el pueblo, por eso el pueblo debe ser protagonista, debe participar, debe escuchar a los candidatos, porque tiene que tomar esa decisión, que es una decisión importante y que ocurre una vez cada 4 años, ¿no? Calucho, antes de despedirte, ¿no? Cuando un gobernador señala a su candidato, más allá de los otros candidatos que puedan participar, la estructura, ¿no?, del gobierno provincial, ¿juega un factor determinante? Porque en este caso, el gobernador de la provincia lo señala a Val, el intendente de Paraná. Si otros candidatos, poner en este caso Enrique o Martín Piaggio, disputan la interna, ¿cómo se maneja la estructura? ¿Cómo le podemos explicar esto al compañero? Y bueno, cuando Busti era gobernador, lo eligió a Moyne de candidato a gobernador, y la estructura del gobierno y todo trabajó para Moyne. Cuando Busti era gobernador, lo eligió a Massa, si bien la estructura del peronismo, del gobierno, perdón, trabajó para Massa, después Massa pierde con Montiel la gobernación, y Concordia no acompañó aquella fórmula porque no había ningún representante de Concordia en esa fórmula, porque era Massa, Schiavone, que era de Nogoyá. Concordia no acompañó. Después Busti lo pone a Uribarri, y a Busti el triunfo las dos veces, las tres veces que fue gobernador, el triunfo se lo dio Concordia. O sea, Concordia no puede quedar afuera de la fórmula para gobernador, Concordia no puede estar sin protagonismo a nivel provincial, porque las veces que Concordia puso el candidato, se ganó la provincia, ¿no? Y cuando hablan de que dicen que están cansados de los gobernadores de Concordia, la provincia de Entre Ríos, en su historia, tuvo más de 50 gobernadores, y los primeros tres gobernadores, cuatro que tuvo Concordia, fueron ahora, y mientras que Paraná tuvo más de 30 gobernadores. Es decir que no pasa por ahí la cuestión de dónde es el gobernador, lo importante es que se elija un buen gobernador. Esto es lo que tienen que definir los entrerrianos, ¿no? Que no, lo único que falta ahora es que venga un porteño, que los entrerrianos, que van a tener que elegir en las generales el gobernador de la provincia, hoy están embelesados con un porteño que viene a solucionar los problemas a los entrerrianos. Cuando Uranga tuvo que pelear con los porteños para poder conectarse con Santa Fe, que no lo dejaban hacer un puente y tuvo que hacer un túnel. Uh-huh. O que Cresto tuvo que asociarse con Santa Fe y Córdoba y formar la región centro para poder hacer crecer la provincia. O Montiel tuvo que cruzar el caño de gas por abajo del río Paraná para que los entrerrianos tengamos gas, porque Busti después distribuyó el gas en toda la provincia. Ahora falta que tengamos que recurrir a un porteño para que venga a solucionarle los problemas a los entrerrianos. Yo creo que serían demasiado cholulos los entrerrianos si están pensando que un chico de Buenos Aires va a venir a solucionarle los problemas, ¿no? Ahí está, Juan Carlos, te agradezco muchísimo la predisposición y el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros. Seguramente te vamos a andar molestando nuevamente cuando haya noticias sobre el Partido Justicialista. Desde ya te agradezco y te mando un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Perfecto.